Hola Marcelo, hola. Oh, ¿me escuchas? Sí, pero Hermelindo, a ver, ¿cuánto hace que hacemos este programa? No sé, no me acuerdo. Varios años Quiticientos, son. quiticientos años. ¿Cuánto? Quiticientos. ¿Quiticientos? Sí. ¿Qué quiere decir Y quiticientos? no, qué sé yo, mucho. Hola amigos queridos. Hola, Le hablo desde hola. Córdoba, Víctor Quintero. Sí, me interesa. A partir de este momento, Sí, presentamos Aquí Bolivia. Programa dedicado Sí. a compartir las experiencias de vida de los integrantes de la colectividad boliviana. Hermelindo Ramos y Marcelo Chuquer, te damos las muy buenas noches. Hola, creo que conocen mi voz. ¿Cómo te va, Kiso? Caminando por la calle me encontré, por la calle me encontré lo que yo andaba buscando. Y si me vieron que también pasé tomando, que también pasé tomando, pero no me borraché. Por andar tomando ron, compadre, se formó la discusión. Muchacho, por andar tomando ron, compadre, se formó la discusión. ¡Vamos, bailar, Marcelo! ¡Paren esa banda! ¡Paren esa banda! ¿Otra vez? ¿Por qué, pues, che? Porque la banda... La banda no está borracha, está en la tuca. ¿Qué la tuca? Está la tuerca, la tutibirulo. ¡Escuchen esa trompeta! ¡Choco, escucha la guitarra! Escuchar la flauta, gran flauta. Ya, está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo que qué? Los borrachos son ustedes. Los políticos. Los borrachos son ustedes. Los tinterillos. Los borrachos son ustedes. Carauquera. Los borrachos son ustedes. Los futbolistas. ¡Qué mierda! ¿Y los árbitros también? Calle me encontré lo que yo andaba buscando. Y si me vieron que también pasé tomando, que también pasé tomando, pero no me borraché. Muchacho, por andar tomando ron, compadre, se formó la discusión. Muchacho, por andar tomando ron, compadre, se formó la discusión. Paren esa música y la banda también. ¿Otra vez? ¿Y por qué, pues, papá? Porque la banda... La banda no está borracha. ¡Escuché esa batería! El aire, la oreja y víbora este. Escucha, pues, que fue Javier. Y escuchemos esa guitarra. Choco, escucha la flauta. ¡Vos, gran flauta! Entonces, ¿qué es lo que pasa? No le digo. ¡Miren! Los borrachos son ustedes, ustedes. Los loteadores. Ustedes, ustedes. Los gremialistas. Los piratas bendecidices. Ustedes, ustedes. Los patelanas. Y nos faltan los melludos. Y haré tú. Con el otro doctor, este paciente tiene el fémur fracturado y sanguea. ¿Usted qué haría? Y si yo tuviera el fémur fracturado, también sanguearía.

Hermelindo Ramos, adiestrador de gatitos para almanaques de tintorería, y Marcelo Duques, ex pata de lana de Silvio Soldán, hacen para vos aquí Bolivia. Eso no era el otro, lo conoce Marcelo. Y le dice luego, ¿qué Marcelo? El que te goza. No es así el chiste, boludo. Es que no es un chiste. Maxi Kiosco Dora. Lácteos, bebidas, panadería, golosinas, helados, fiambres, cigarrillos, carbón, leña, frutas y verduras, recargas virtuales, mercado pago, artículos varios, atendido por sus propios dueños. Muchísimas gracias, Pablo. 1683 Montevera. Maxi Kiosco Dora. Le dice el vago a la mina, escúchame, vos sos de contestar mal, si algo que mira, te importa. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. El mate está lavado. Auspicia este programa Plantinera Basega, de Andrés Basega, proveyendo de plantines a toda bueno, la zona. Me voy a ir. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Decía un borracho en el barrio, en la vida hay que tomarse todo con calma, menos la cerveza porque se calienta. ¡Eso no es nada! ¡Vos no sabés el quilombo que tengo con el municipio! Se viene la plática, señores! No va a poder tener hijos, porque la brasileña que estuvo casada con él lo hizo hacer en la base. Hermelindo Ramos. Y Elina me mira y me dijo, no es mi abuela, nada más es mi marido. Y Marcelo Duques. Del viejito, es del viejito, el viejito. Hacen para vos. Yo digo, Elina, no me jodas. No, no, es mi marido. Yo digo, pues yo digo, ni tu padre puede ser. Bueno, me gustan los viejitos. Aquí, Bolivia. Damas y caballeros. Bueno, me voy a ir. Tengo el más grande honor de presentar al fenómeno musical más grande de nuestros tiempos. Sí. Presentar. El porro. Porque ingresan con sencillez y humildad como los hombres de nuestra tierra. ¿Eh? Ya forman parte y son protagonistas también. Y bueno, de la historia musical del mundo. Anda medio loquito de la cabeza. A los grandes músicos minas, que también lograron alcanzar, conquistar y trascender en el tiempo. Consagrados. Hijo de puta. Requeridos. Requeridos. Y vigentes. Entes. Son nuestros. Vaya, vaya, y espero que no vuelva, viejo choto. ¡Baile, baile, baile! Hermelindo, vamos a cantar o vamos a bailar. ¿Pero cantaremos bien, Marcelito? Vamos a cantar, vamos a cantar. Soy aquel pueblo de las flores, de mañana luna, bañado en los pelos de color. De mañana luz, bañado de luz, pelos de colores. Viva mi valle florido, que es jardín de amor, de mozas en flor y es. Pero buenas noches, Hermelindo. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a todos nuestros oyentes. ¿Cómo anda usted? Pero bien, bien, bien. Bien, bueno. Bien, contento que ya pronto va a asumir. Buenas noches. Lucho Arce, ¿no? Hoy asumió Hermelindo. ¿Hoy? Hoy es domingo 8. Ah, claro, no, estaba perdido. Eso, estaba no, perdido. Estuvimos viendo algo, lo poco que pasan por los medios, ¿no? Pero claro. Seguramente ya vamos a tener mucho más material para el domingo que viene. Para comentar. Lo vamos a comentar, ¿no? Vamos a ver si podemos tener la palabra de Lucho que utilizó en su asunción. Ajá. Estuvieron acompañándolo muchos presidentes. Vos no me conoces y te voy a sacar la mierda. Claro, seguramente habrá habido muchos invitados, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Usted no vio nada hoy? No vi nada. Sí, sí. Pasaron algunas cuestiones, sí, sí. Algunas partes, pero bueno, vamos a tener en un compendio seguramente de la asunción de Lucho Arce y las primeras medidas. Claro, claro. Creo que va, ¿no? Que va a tomar, ¿no? Para el domingo. Economía en otro país. Sí, lo vamos a tener. Viva Evo, carajo. Hermelindo, sí. Sobre el final, hoy vamos a tener un compilado de caporales. ¿De caporales? Sí, hace mucho que no estamos con los caporales y le vamos a mandar caporales. Ajá. Y también, durante los caporales, vamos a darle una respuesta a los simuladores. ¿Se acuerda que le mandamos saludos? Claro, el domingo pasado. Sí. Me parece que se han ofendido. ¿Ah, sí? Porque es como una cofradía, es una cosa. Bueno, la mierda, ¿qué pasó? Pero después le vamos a. A contestar. Bueno. ¿Seguimos, Hermelindo? Seguimos, Marcelito. Bueno. Está chorro esto. Y nos vamos a tomar café. Sí. Enseguida volvemos. Sí, sí, sí. Entra un negro, un quilombo, y dice: che, ¿cuánto valen las minas acá? Y le dice el dueño: y depende el tiempo. Y dice el negro: ponele que esté lloviendo. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. Cremate está lavado. Auspicia este programa Plantinera Basega, de Andrés Basega, proveyendo de plantines a toda la zona. Teléfono 0342-156-103-589. 156-103-589. Le dice la mujer al marido: viejo, ¿te acuerdas ese jean que tenía guardado yo por si adelgazaba? Sí, bueno, así lo va, viejo, nomás. Maxi Kiosco Dora. Lácteos, bebidas, panadería, golosinas, helados, fiambres, cigarrillos, carbón, leña, frutas y verduras, recargas virtuales, mercado pago, artículos varios. Ahora sí, la batata. Atendido por sus propios dueños. Calle La Pampa, 1683, Montevera. Maxi Kiosco Dora. El vecino me vino a reclamar hoy que mi perro anda persiguiendo a la gente en moto. Mentira, si mi perro no tiene moto. La revisión técnica obligatoria es la inspección que se le realiza a un vehículo periódicamente y tiene como principal objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas durante la vida útil del mismo. De esta manera se garantiza la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes, además de una notable disminución de la contaminación ambiental. Fue un mensaje de Transcontrol SRL. Hermelindo Ramos dice: no soy alcohólico ni drogadicto. Y Marcelo Duques dice que es una persona educada. Hacen para vos Aquí Bolivia. De buen humor, trabajador sin antecedentes. Sin antecedentes penales. Vamos a ir con los temas musicales, armando la geografía musical nuestro, que es el folclore y vivencia de la patria. ¡Llorate! ¡Dani, vamos! ¡Gordo cornudo! ¡Cumple tu bicachón de mierda con lo que te prometió! ¡Ese viejo pelotudo! ¡Que deje de fornicar con hombres mayores! ¡Lo reprendemos en el nombre de Jesús! ¿Se puede saber de dónde viene el pelotudazo con esa cara de gorreo que tiene? Y le dice negro: le colócame el audífono, la puta que te parió. ¡A mí no se me cae el fierro en la cintura, Federico! ¡Guarda! ¡A mí no me manda gritando cualquier patrón, Escuche, Hermelindo. A ver qué se viene, Marcelo. Taquirari. Taquirari. Especial para usar mi drofto. Ajá. Taquirari, Santa Cruceño. Sí, claro. Busco las flores. Con los tiempos ahí vos. Acá está el drofto. Ajá. Ajá. A tu belleza, eres la mujer que siempre he soñado. Y tú llegaste a llenar mi vida. Voy dejando atrás todo mi pasado para comenzar una nueva vida. Juntos descubrir la pasión de este amor y siempre caminar de la mano. Te entrego mi corazón con toda su inspiración por ser la dueña de este mi amor. Mi vida eres tú, mi amor bendito tú. Eres la razón de todos mis días, mujer. Ensamble Bolivia. ¿Le gusta Ermelindo? Claro que sí. Acahuete. Taquirari. Qué lindo Taquirari, ¿no? Sobre el final nos vamos a ir con Caporales. ¿Con Caporales? Sí, le bueno, vamos a responder a los simuladores. A los simuladores. Sí. Claro, sí. Está bien. Sí. Sí. Para comenzar una. ¡Póngase el eurema que es puto! Juntos descubrir la pasión de este amor y siempre caminar de la mano. Te entrego mi corazón con toda su inspiración por ser la dueña de este mi amor. Mi vida eres tú, mi amor bendito tú. Eres la razón de todos mis días, mujer. Y la cuequita sí. No puede ser. Escuche, Ermelín. ¿Te viene la cuequita? Sí. Muy bien. Para oye, todos nuestros cueca, amigos oyentes. Sí, pero más cueca, más paseña, ¿no? ¿Ah, sí? Escuche. Más lenta. Garita rosada. Más lenta. ¿A qué? Aunque habla de las chapacas. ¿Ah, sí? Sí. Sincera, ¿dónde te has ido sola para no volver? Si estás distante, donde tú te encuentres, recuérdame un poquito con toda alegría. Cúbreme con tu aroma junto al Guadalquivir. En esta noche de luna ilumina mi camino. No me dejes tan solo, rosa perfumada. Quiero sentir tu aliento de fresa tarijeña. Tengo tu pañuelo junto a mi almohada, perfumado de flores.

salí a caminar. Una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad. En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar. Enloquecerá, enloquecerá. Les quiero contar que yo estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está. Pero si ya saben de lo que les hablo, ahora todos van a cantar. Vamos a cantar, todos a cantar. Vamos a cantar, todos juntos ahora, a ver. Iluminará, iluminará, iluminará la nueva. Iluminará, iluminará, iluminará. ¿Qué te parece, Luis Perrucci? Pero la pucha, Ichu, vos tenías que saber todas esas cosas. ¿Quién? ¿Matías Pinto? Seguro. Seguramente que está bailando. Seguro. Vio cómo baila, ¿no? Vio cómo baila. No, ya se termina. Bravo. Sí. Baila así. Sí, movimiento que hace, ¿no? Sí, sí. Charlaba dos negros y uno le dice al otro: che, dice, ¿entendés de música clásica vos? Sí, dice, lo hago, me encanta, dice. ¿Y qué te gusta más de la quinta de Beethoven? Dice, el quinche de Pile, dice el. Escuche, Hermelindo. Sí, Marcelo, soy un caporal. Bueno. Hasta el final. Hasta los lados. Es el regalo que cayó del cielo. Caporales, señores. Sí, señor. Tus efectos me han enamorado. La verdad, me importa tres pitos. Y no puedo compararte, no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia. La que es buen amante si estamos a solas. La que ella es feliz y siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. Pero es algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas. Porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Mejor de todas para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia. La que es buena amante si estamos a solas. La que un día feliz y siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. Pero es algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas. Porque tienes todo lo que me enamora. Siempre será. La protagonista de mi nueva historia. La que es buena amante si estamos a solas. La que ella es feliz y siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. Pero es algo más que el amor de mi vida. Es el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas. Porque tienes todo lo que me enamora. La mejor de todas. ¿Con qué nos íbamos, Hermelindo? Con Caporal, con Caporal. A la reunión. Tenemos nuevo presidente en Bolivia, así que sí, muy contento, señor. Por cierto, escuchando esta música tan linda. Sí, señor. Su sonrisa tan feliz, nadie puede resistir. Ay de ti si te llega. ¿Se acuerda, Hermelindo, que el programa pasado le enviamos saludos a la peña Los Simuladores? Los Simuladores de Santa Fe. Ajá. Está ahí a cargo de Hugo Chacón, que es nuestro contacto. Ajá. Con los simuladores. Presidente Gordo lo conoce. Y bueno, ha tenido alguna repercusión entre los integrantes. ¿Ah, sí? Sí, nuestro saludo. Ajá. ¿No será puto este? Ellos dicen que hay una información que no es correcta respecto al consumo de alcohol. ¿Ah, sí? Claro, porque veo que nuestros operadores. Ajá. Como de por borracho. Claro. Y bueno, es una peña, casi le diría una cofradía, no es una institución que tiene presidente, secretario, claro. Todo. Entonces, bueno, dice, tienen mala información, entre ellos estará hablando, entre ellos, ¿no? Dice por nosotros, que tenemos mala información, que decimos cosas falaces. Y debe ser de alguna otra peña que estamos hablando. No, lo que hablábamos los otros días era de la peña en los simuladores. Los simuladores, claro, simuladores, que sí, claro, claro, claro que sí. Dice, la Secretaría de la Cofradía de los Simuladores solicita a su maestro guía espiritual, Hugo Chacón, autorización para iniciar las correspondientes acciones legales y consecuente demanda perjurial a la emisora radial de la vecina localidad de Montevera. Dice, está equivocado, es Recreo, la emisora está en Recreo. Por la afrenta recibida al aire, donde calumnia, injuria, agravia, ultraja, vituperia y escarnia nuestra condición de buenos bebedores. Lo que produce un deterioro moral y social contemplado en la sexta enmienda, tomo 3 del cuerpo legal simulador. Simulador. La Laura seco de mierda. Cornudo. Bueno, dice, antes de accionar, hablan entre ellos, ¿sí? Entre ellos, claro, claro. Deberíamos exigir una reparación pública en el mismo medio en que se cometió el perjurio, que sería en este caso, que ahora lo vamos a hacer. Y si se niegan a hacerlo, tomaremos las armas legales, y si no son suficientes, tomaremos las otras. ¿Me comprende? Che, mande más minas en bola, por favor. Pediremos entonces la reparación pública en el medio en cuestión y en caso de no concretar, solicitaremos un resarcimiento económico de 4 cajas de Malbec Rutini, 3 cajones de Stella Artois y una soda para Roque, dice. Claro. Bien. Qué vara, ¿a vos te parece justo eso, no? El tema es el siguiente, Hermelino. La cofradía esta, ya desde el nacimiento mismo y desde su nombre, que se llama Los Simuladores, es que en realidad están simulando algo. Están simulando algo, seguramente. Yo he visto videos, he escuchado comentarios de esta peña Los Simuladores y... Le digo sinceramente, a mí me da miedo, porque ellos andan, para que usted y la audiencia se dé cuenta y se imagine. Claro, claro, claro. ¿Vio las películas esas donde andan los monjes con unos trajes marrones, cubierta la cabeza? Y ahí, por ejemplo, si quiere ir usted, ellos se visten así. Si quiere ir usted ingresar, le hacen toda una ceremonia con velas, ahí no hay luz, todo con velas, todo oscuro. Y entonces le dan un papel que usted tiene que leer y dice, yo en mi carácter de Hermelindo Ramos Vega vengo a proponer a todos los integrantes de esta cofradía del Peña, los simuladores, el ingreso irrestricto y prometo, tiene que ser una promesa, ¿vio? Entonces, pero cumpliendo todos los protocolos. Todos los protocolos. Pero después, ¿me comprende? No. Parece que... Bastante degeneradito. No. Por no, eso no. Los simuladores. No. ¿Me comprendes? Claro. A ver, que tomen o no tomen, eso nos interesa. Pero claro, el tema es lo otro, Hermelindo. Claro. Parece que se comenta que cuando terminan de comer y terminan de tomar, ¿vio? Así como que se desnudan. ¡Me gusta, cabrón! Todos hombres. Toman tanto que disimulan. Por eso le dicen disimuladores. Simuladores. Ellos simulan otra cosa. Claro. Pero parece que se desnudan de hoy. Muy gente grande. Todos hombres. Es muy jodido. Se miran ahí. Se mira el Hugo como tiene la cosa. Y mirá el otro como es que toma soda. Acá está el Roque. Roque. Mirá el Roque como tiene. Para mí, gente con familia. Eso es un... ¿Qué quiere que le diga, Hermelindo? Claro. Muy jodido eso. Es un degenerado. Eso no tiene solución. Claro. Así. Te lo mareo, guachubuto. ¡Caporal! Pasito, pasito,

falta mucho. Bueno, y así nos vamos, Hermelinda. Así nos vamos con Caporales, ¿no? Sí. ¡Ay, ay, ay! Bueno, me voy a ir. ¡Y esto es! Despídase y nos vamos. Muy bueno, antes de despedirme, Marcelo, en los próximos programas, o el próximo domingo, estaremos pasando a las palabras de Lucho Arce, ¿no? Como primer presidente de la República de Bolivia. Sí, señor. Así que, bueno, decirles a todos nuestros oyentes muchísimas gracias por escucharnos y hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Una repetición. No hay repetición en esta radio. No hay repetición en esta radio. Es en vivo hoy. ¿En Radio Cultura? Y en Radio Cultura nos pasan mañana, ¿también? Lunes, ajá, a las 23. Ajá. Bueno, un saludo también para el director de la Radio Cultura, ¿no? Nicolás Rojo, Nico, exactamente. Sí. Grande, y él le saluda a Barufato también, si no se parece. También. Boludo grandote de poner celoso. No. Pero sí, en serio. Muy buena persona. Nadie dijo que sea una mala persona, pero es un boludo. Qué pelotudo. Apuesto lo que quieras que tu almohada mi nombre llama. Orgullosa no me engañas, apuesto lo que quieras que tu almohada mi nombre llama. ¡Vamos, mis Caporales! Sabes bien que hoy apuesto, lo sé, tus abrazos se ven, que son sin ganas. Sé también que te escondes y sé que tus ojos se ven llenos de lágrimas. Y aunque lo quieras ocultar, sé que el brazo a torcer lo vas a dar, pues tu orgullo puede más. Más. Apuesto lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas. Apuesto lo que quieras que tu almohada mi nombre llama. Apuesto lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas. Apuesto lo que quieras que tu almohada mi nombre llama. Esa mis Caporales. Apuesto lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas. Apuesto lo que quieras que tu almohada. Bueno, nos vamos. Chao, tiburón. Che, ¿qué vamos a comer la noche? Quiero irme. Chao, loco, un abrazo. Chao, gordo puto. Quédate, no te vayas, porque esto no se terminó. Falta la segunda hora que va a ser mejor todavía. Vos cuídate, usa el tapabocas y no salgas de tu casa hasta el Mundial de Qatar. ¿A vos te gusta el arroz con leche, Federico? ¡La mayor! ¡Ay, Dios! Hasta luego.